es único. Explosiones en tus ojos, agujeros en la tierra y un verde profundo en el mar. Hay algo en el aire, un detalle infinito, y quiero que dure para siempre, para siempre. Es único.